mañana se te van acabando todas las salidas, los veraneos con papá y mamá, los estudios no terminas, te gusta la cocaína, tu novia se lo imagina, pero el dinero hoy ha volado. Los tres coches, la dar, se te vas acciones, nadie excavando, a ver qué pasa, todas las salidas y un buen curro, los peranoteaneos con papá y mamá busca el iPhone. Los estudios, ahora vas de colos, no te caminas. Con tu rara me gusta a la cocaína y tus doom love cada día más colgado, cada día más colgado y el dinero. Da-da-da.